Vamos a ver, voy a probar qué hay de bueno en esta salsa guaguancó. Si hay entusiasmo, si hay alegría, con esta salsa vendrán otras más. Si es incitante la melodía, hasta yo mismo me pongo a bailar. Pero como no soy soñador, vengan los que les gusten bailar.